cielo llora por ti. Mujer, dime por qué la vida está sufriendo. La vida tú te estás destruyendo. Tú no sabes el daño que te estás haciendo. Él no sabe, poco a poco está muriendo. Family.